viejo Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un Hola, Eduardo. Si no se entrega... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estoy con Graciela Carballo. Bueno, en un artículo tuyo que has escrito hace unos días, hablas de, digamos, de un... que se están repitiendo, digamos, los que en el año 60 decían que Argentina era un país sin presente, pero con un futuro a nivel económico extraordinario. Y ahora un poco están diciendo lo mismo, ¿no? Sí, ahora están diciendo lo mismo, pero en clave financiera. Porque claro, en aquel momento el futuro estaba basado en un proceso de desarrollo de la industria, industrialización creciente, lo que significa... creación de empleo, empleo de calidad, porque en esa época la informalidad era muy baja, la desocupación era baja, los salarios eran mucho mejores que ahora, por lo menos. Claro. El futuro era mejorado. El problema eran las crisis recurrentes que finalmente trababan el desenvolvimiento de ese futuro. Ahora se plantea en términos de que Argentina es un país sustentable, es decir, va a tener financieros para hacerse cargo de la deuda, etcétera, en un futuro no muy lejano, pero que en el presente tiene una crisis de iliquidez, o sea, no hay un mango, como dice la canción. Sí, no hay, en este presente no se ve un dólar, digamos. Claro. No se ve un dólar. Ni el porque los mangos sobran por todos lados. Claro. Sí, sí, yo diría, ¿dónde hay un dólar, Mr. Smith? Claro. Más que el viejo Gómez, ¿no? Claro. Pero no, es un presente... está muy complicado, el país no solo no tiene reservas, sino que las reservas son negativas, hay una relación con el Fondo Monetario de dominación muy fuerte, el Fondo claro. Monetario cogobierna en la Argentina, así es. Hubo que acaban de hacer un nuevo acuerdo que si bien le permite al ministro candidato respirar un poco, que los mercados han festejado y las cámaras empresarias también, pero que de todas maneras implica algunas medidas de ajuste. Por ejemplo, el fondo ha llamado la atención que los salarios públicos no han caído, claro. Han mantenido su valor este año, y además plantean que hay demasiados empleados y demasiadas dependencias estatales que hay que cerrar, ¿no? Por ejemplo. Sí, por sí. ejemplo, también plantean el tema de las jubilaciones. Bueno, plantean la necesidad de un ajuste. El gobierno le dice, bueno, pero en el primer semestre hemos ajustado el 6%, cosa que es cierto, pero el fondo le dice, sí, pero ese ajuste lo hizo la inflación. El verdadero ajuste es un ajuste físico, menos sí. empleados, menos salario, menos... bueno, están en esa discusión, finalmente ahora está este acuerdo, ¿no? Pero, sí. de todas maneras, es un acuerdo de muy corto plazo para sortear el periodo electoral y llegar a fin de año... sin que explote todo, claro. lo cual no es ninguna garantía. Pero de todas maneras, lo que es cierto, que los partidarios de la bomba, de Juntos por el Cambio, que vienen anunciando ya desde fines del año pasado que explota todo, bueno, el colapso no viene, lo van emparchando, van tirando para adelante, tirando cosas, todo tiene un costo, pero el colapso por ahora no viene. La actividad no es tan mala, aunque amenaza que a partir de ahora se va a caer. Hasta el mes pasado hubo creación de empleo, los salarios sí. son muy bajos, ¿no? Son bajos, sí. Hubo creación de empleo a costa de los salarios, ¿no? Claro. Pero bueno, de todas maneras hay una actividad que el gobierno necesita mantener, este nivel de actividad, para tener cierta posibilidad remota, pero posibilidad, en fin, me parece, en las elecciones presidenciales, que ya en menos de 2 semanas se largan las PASO, ¿no? Sí, así. Que digamos que son unas elecciones... lo más, ¿cómo podríamos decir?, lo más inoportunas posible, ¿no? Claro. Porque en medio de esta situación, vos fijate que le han acordado el equipo técnico del fondo, ha dicho sí, a la Argentina hay que mandarle estos 7.500 millones de dólares para que resuelva una cantidad de problemas. Muy bien, se acordó eso, pero resulta que eso lo va a firmar el directorio del fondo. que está de vacaciones, vuelve de vacaciones en la segunda quincena, ¿no? Entonces, hasta ahora le hemos pagado con las pocas reservas que no tenemos, a la espera de que nos cumplan. Claro. Yo personalmente creo que van a cumplir, ¿no? Pero aparte de eso, esto no resuelve el gran problema. El interés del fondo es que esto quede tranquilo, no estalle, y que lo resuelva el próximo gobierno. Claro. Ahora, al mismo tiempo, esto de la sustentabilidad, ¿a qué se debe? Se debe que con el extractivismo al palo que se ve venir, tanto en el agro como en la minería, como en el gas y el petróleo, Argentina va a tener, el año que viene va a estar un poco más desahogado en la posición de divisas, y ya a partir del 25-26 van a entrar, si no pasa nada grave, ¿no? Van a entrar muchos dólares, ¿no? Porque acá nunca se sabe, ahora estamos todos esperanzados, o están esperanzados, que bueno, se fue la sequía, se está plantando como para que la cosecha muy buena sea muy buena. Pero a lo mejor cambia el niño y se vienen unas inundaciones tremendas como nos ha pasado y se jode todo de nuevo. No podemos saber eso. Sí, muchas veces hubo grandes proyectos de inversión en el país que quedaron a mitad de camino por la disputa interburguesa, intercapitalista, con cómo intervenir ahí, ¿no? Entonces eso tampoco se puede controlar porque la economía no es totalmente planificable, ¿no? Entonces, hay imponderables que pueden pasar. Pero digamos, si dentro de todo se pudiera controlar eso, es seguro que en los años 25, 26, va a haber una holgura. Ya para el año que viene, se supone, se estima que el superávit comercial va a ser 18 mil millones de dólares. Lo cual, frente a lo que ha sido este año, es una diferencia muy importante. Sí, claro, que esos 18 mil millones de dólares se tienen que aplicar a, bueno, en primer lugar a recomponer las reservas, que hay 8.000 negativas, claro. Y hay que cumplir con el fondo de tener 1.000 millones de reservas positivas. Hay que pagar importaciones, porque para el capitalismo argentino tiene una matriz insumo producto que el 40% por lo menos es importado. Entonces, si no hay importaciones, se paraliza todo ahora. Claro. Entonces, hay que pagar importaciones, que además se deben importaciones. Va a haber que darle también cuotas para que las empresas giren sus utilidades, que están haciendo grandes ganancias en esta época, las grandes corporaciones, paguen los royalties por lo que tienen. Además, el saldo del comercio del turismo internacional vuelve a ser negativo, es decir, es más la gente que sale que la que entra, a pesar del tipo de cambio que hay, ¿no? Claro. Entonces, con esos 18 mil millones hay que hacer frente a todo eso. Ahora, ¿quedará plata para hacer algún proyecto de obras públicas, como la gente, de sistemas de cloaca, de tratamiento de las aguas servidas, algo habitacional, para hacer un proyecto industrial? ¿Quedará plata para eso? Claro. Además, en el plazo, el gobierno que venga va a tener que estabilizar la economía, porque con esta inflación del 120-130% anual y que viene prolongándose en el tiempo, la economía está toda desmadrada, está todo desestabilizado, ¿no? No hay precios, no hay precios relativos, nadie sabe cuál es el valor de las cosas. En fin, hay que estabilizar esto de alguna manera. Claro. Ya sabemos de qué manera la van a estabilizar, ¿no? Porque no tienen otra receta que la de siempre. Ahí se va a desatar una lucha, porque si bien uno puede decir que los tres candidatos con posibilidades, los dos junto con el cambio, más Massa, transitan todos por la misma huella. Sí. No necesariamente son lo mismo, pero transitan todos por la misma huella. Hay que ver cuál es la intensidad de esas diferencias si se presentan, ¿no? Claro. Pero veremos. Eso es la intensidad. Eduardo, esta variedad de dólares que hay ahora, que en cierto modo es una devaluación, ¿no es cierto? Sí, hay infinita devaluación. Lo último que se hizo es una devaluación fiscal. Claro. El dólar al agro, el nuevo dólar que se le dio al agro, a los sectores del interior, ¿no? A las cosas alternativas. Sí, sí. Ese dólar que se le dio es una devaluación transitoria porque dura un periodo, pero marca un camino. Claro. Y lo que se ha hecho de ponerle, aumentar los impuestos a determinadas importaciones, es una forma indirecta de devaluar también. Claro. No, el gobierno Massa ha ido devaluando lentamente. Exactamente. De hecho, que se explique el crawling peg, el dólar oficial todos los días vale un poquito más, también son mini devaluaciones. Claro. Todo el esfuerzo es que no sea una devaluación macro, que lleve a la hiperinflación. Todo ese es el esfuerzo que está haciendo el gobierno, demorar todo, resolver todo. Ahora, queda una gran incógnita, por eso te digo que estas elecciones son, por el momento en que caen, son lo más inoportunas. Claro, sí. No solo caen las PASO 4 o 5 días antes de que vuelva el directorio del fondo. O sea, el fondo cuando firme ya va a saber cuál fue el resultado de las primarias. Ahora, ¿qué puede pasar si el resultado del oficialismo es catastrófico? Supongamos que pierde por 10 puntos. Yo no sé qué va a pasar, pero digo, supongamos. Si pasa eso, ¿cuál va a ser el rebote en la situación cambiaria general? No lo sabemos. Sí. No hay condiciones, me parece, para que pase lo mismo que cuando perdió las internas Macri. Que ahí, ¿te acordás que se desbordó sí, todo? Sí, totalmente. Pero no creo que en este momento pueda llegar a pasar eso. Pero algo indudablemente va a pasar. Hay una gran incertidumbre que al mismo tiempo refracta sobre la situación económica en general. Y vos viste cuál es la reacción del mercado blue, del negro, del mercado negro de dólares. Sí, sí. Después del acuerdo con el fondo debiera haberse aquietado y al contrario, saltó como 30 pesos, 20 así, pesos. Sí, sí, sí, así es. También hay mucho capital especulativo, también hay muchos interesados en que haya una macro devaluación que explote todo. Que la bomba explote, claro. Hay muchos interesados políticos y económicos también, porque hay muchos sectores que con la devaluación van a ganar económicamente. Claro. Todos los sectores exportadores van a ganar. Y esos son los que tienen el Santel por el mango en este momento, ¿no? Oh. Acá va a cambiar rápidamente, el cuadro de las clases dominantes. El bloque que va a comandar la clase dominante va a estar constituido por estos tres sectores netamente exportadores. Claro. Van a tomar el capital financiero, que ese no se va nunca, ¿no? Ese ganó en la década de los 70, ganó un espacio y no lo va a abandonar más, ¿no? Para nada. Pero esos sectores van a manejar el proceso de acumulación y reproducción de capitales. Hay que ver qué le queda hacer para el Estado, porque depende cómo se resuelvan las elecciones, ¿no? Qué papel le hacen jugar al Estado, ¿no? Sí. O sea, hay mucha, mucha incertidumbre, tanto en el plano electoral como en el plano económico. Exactamente, es verdad. Mi compañera Graciela te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás, ¿Cómo Eduardo? ¿Cómo te Hola, va? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Mira, leyendo tu artículo veía dentro de lo que vos ves como negativo, lo que es negativo del acuerdo con el fondo, el aumento de tarifas, la necesidad de control del gasto social, la necesidad de controlar las transferencias a las provincias, bueno, revisión de jubilaciones, ya sabemos, todas estas medidas recesivas. Yo te pregunto, ¿hay gobernabilidad con todas estas cuestiones en danza? Digo, fundamentalmente, yo pienso en el control del gasto social. ¿Se puede gobernar con menos asistencia social? La asistencia social viene perdiendo, ¿no? Por ejemplo, un 30% y pico en lo que va del año. Las jubilaciones, las mínimas no, se han mantenido, pero el resto hemos perdido bastante, más sí. de un 20%. Pero es una habilidad. El movimiento Evita y el Libre del Sur y todos esos grupos kirchneristas son los que, hablando todos, son los que han mantenido la inmovilidad durante todos los años. Y lo hicieron también durante la época kirchnerista. Toda la política era desmovilizar. O sea que no sé hasta cuándo seguirá ese control, pero evidentemente la CGT tiene capacidad de controlar todo. En el movimiento obrero, salvo el neumático, no se mueve nada. Uh-huh. O sea que tienen capacidad de controlar. Claro, si esto se hunde mucho, bueno, no sé qué puede pasar, ¿no? Puede explotar todo de nuevo socialmente. No sé, puede ser que yo no sé si va a ocurrir de nuevo un 2001, porque en el 2001 no había organización. Entonces la gente salió por la suya. Claro. Hoy hay organización y la organización, aunque sea de izquierda, es control, porque incluso el polo obrero, toda la bronca que hay, la encamina contra el Ministerio de Bienestar Social o contra lo que sea, pero la ordena. El solo hecho de que haya organización ordena. Bueno, en el 2001 no había nada de eso. Así. No había nada de eso. Entonces, la situación es distinta. Hasta ahora, por ejemplo, se ve que toda la indignación que hay no es politizada, porque vos viste el nivel de abstencionismo que hay, y el voto en blanco, pero no es un abstencionismo, un voto blanquismo furioso de rechazo a todo el sistema. Lo que hay es bronca con los dirigentes. Sí. O sea, lo cual no implica una politización muy muy importante. Ese desencanto no se va politizando. Si no, no se explicaría tampoco el nivel de votos a Milei, ¿no? Antes de entrar al estudio hablábamos con Carlos que, bueno, ¿qué diferencia habría, digamos, vos decís, están todos en el mismo camino, por ejemplo, entre Massa y Rodríguez Larreta? Digamos, en el caso de Bullrich está de por medio el tema de las balas, me parece, que tal vez Larreta también las use, pero ¿qué diferencia habría? Realmente no la encontrábamos. No, claro, es lo que dijo el embajador Stanley hace ya muchos meses. Ustedes tienen que lograr la unidad antes, y se refería a Massa y a Larreta. Deja fuera al kirchnerismo y deja fuera al burrichismo, digamos. No. Esa es la estrategia de la embajada de Estados Unidos. Lo que pasa es que la situación es tan compleja que ni la embajada tiene éxito. Es así, ¿no? Es como el otro día Alberto Fernández dice, me pasó esto, me pasó de todo, lo último que falta es que vengan los marcianos. Sí. Y otro le dice, mire, si vienen los marcianos, siguen de largo. Está bueno. Es así, ¿no? Pero bueno, la sociedad argentina está acostumbrada, cada 7-10 años, tenemos un quilombo por el parecido, ¿eh? Si vos te analizás desde la primer crisis del peronismo en el 52-55, a partir de ahí, durante todos los años 60, cada 7-10 años, pues, una crisis. En los 70, lo que pasa que la profundidad de estas crisis se agrava a partir del 76. ¿Y por qué a partir del 76? No solo por todo lo que hizo la dictadura, sino porque la dictadura dejó la bomba de la deuda externa. Claro. Y eso no solo ningún gobierno la resolvió, sino que la han ido aumentando cada vez más. Entonces, hay un adicional que antes del 70, el 76, no estaba. Entonces, en aquel entonces se decía, con dos buenas cosechas salvamos. Hoy no alcanza con dos buenas cosechas. Hoy necesitamos mucho petróleo, mucho gas y mucha minería, todo eso junto para ver si zafamos por un par de años. Así es. La crisis del capitalismo argentino se ha ahondado y mucho a partir del 76, y más ahora, bueno, el menemismo y el macrismo fueron continuidad del 76 por otros métodos, claro, y desarmaron todo, ¿no? Entonces, las posibilidades hoy, la distancia que hay tecnológica entre Argentina y el resto como para volver a rearmar una industria integrada, me parece que ya no existe, ¿no? Habrá que buscar, supongamos que haya un gobierno de otras características, habrá que buscar determinados nichos industriales donde Argentina pueda brillar, habrá que buscar la industrialización del litio, bueno. O sea, eso sería bueno. Buscar algún tipo de cosas de esa naturaleza, pero una industria integrada no creo yo que pueda volver, no creo. Bien, Eduardo, te agradecemos mucho tu participación y seguimos en contacto. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Gracias por el llamado y que sigan bien. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Eduardo Lucita, economista e integrante del EDI, Economistas de Izquierda.